Buenas noches, amigos de Radio Nauta, comenzamos otro programa de contenido latente, martes 27 de junio. Buenas noches, Malé. Buenas noches, Guille. 27 ya. Sí. Último martes del mes. Bien ahí. Al menos para nosotros. Sí. Acá, disfrutando de este martes frío, lluvioso. Un saludo para los productores, para La Negra, para Martín. Vamos a dar los teléfonos para comunicarse con nosotros. El teléfono es 451-6917, teléfono de línea, WhatsApp 221-670-5190. Nos encontrás como Contenido Latente en Facebook. Y bueno, un programa bastante cargado con entrevistas, con bloques, con invitados, con todo. Columnistas. Y lo de siempre, básicamente. Bueno, seguimos viendo el empate independiente y nos metemos. Nos metemos en la música. Así que bueno, bien arriba. Me pusieron la televisión acá, así que estamos viendo un poquito de fútbol, terminando el campeonato. Vamos ido con mucha música, bien arriba. We'll be right back. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Metemos de lleno en contenido latente. Para este bloque tenemos a nuestra amiga Los Audios. De Susana, nuestra compañera bibliotecaria anarquista. Iba a decir solamente anarquista, pero es mucho más que eso. Que esta semana viene con los puños llenos de poesía lunfarda. Poesía lunfarda. Bueno, vamos a escuchar. A ver qué trae. ¿Qué trae? Hola amigos de Contenido Latente, soy Susana Luisa Anaí Vidal, la bibliotecaria anarquista. Les agradezco muchísimo el espacio que me brindan para que yo me desborde con todas estas cosas que les traigo. Y hoy los voy a sorprender, o al menos esa es mi intención. Los voy a sorprender con Academia Lunfarda, la Gualén de la Yeca Posta, versos rantifusos del recordado Julio Rabazzano San Martino, quien es el autor y el editor y distribuidor exclusivo de este libro. Lo que va de ayer a hoy, de mi Buenos Aires querido, del Jailafe a la Sofaifa, que de Rusa la Merluza y Solina la Corvina. Bueno, vamos a meterle con la poesía lunfarda. Vamos a comenzar con El pibe de Paternal. Y dice así. Era un malevo sin grupo, bien junado por las minas, gran señor de las esquinas del barrio La Paternal. Para el tango sin igual, era rey de la milonga, entrador de meta y ponga, bacán de lustre social, por apodo de una mina, el pibe de Paternal. Para el empilche de bute, sin camelo te lucía, la elegante fantasía del caferata sencillo, de zarzo lucía un brillo que mataba en el ambiente, cabretilla y repelente para el asunto policial, y se jugaba en un tango su nombre de Paternal. Tenía fama sentada de buen mozo y milonguero, y en asuntos bien cabreros aguantó cualquier parada. Pero una noche estrellada la zurda lo traicionó y un yuga lo amasijó por una mujer fatal, donde hace cruz en la barrera, en la estación de Paternal. De esa esquina un boliche hoy levanta un mostrador, y el rostro de un payador se dibuja en un afiche. Los que recuerdan sus chiches de milongas van diciendo que aquella noche muriendo rezó el tango un funeral, y entre chusmas de bufosos bailó su tango inmortal. Y este poema está dedicado al rey de los rulemanes, Luisito Serge Kivitko. Bastante difícil el nombre. A ver este. Tengo otro por acá que me había gustado. ¿Qué querés con tu elegancia? Se llama este. Y dice así. Esa runfla de gilastros que acreditan tu presencia, de bacana en decadencia en tu vida ratinfusa, y esa tapín de querusa que hoy aguanta tu parada, no es pa'l hombre que te juna desde el pique en la mancada. Me das en los forros, en que diques fuleros, gires con parteros de yeites baratos, yo que juno bien el fato, te bato perdiste rango, porque en tu percha fulera colgado llevas el fango. Te sobran horas de joda, de escolazo y de burros, sos bien fulera pa'l curro, aunque aguantés de cadera. Cuídate de la perrera, que si te ficha de paso, hasta el chabón más fulero te va a acomodar el lazo. Cuando pases por el feca, no embrolles con tu arrogancia, que querés con tu elegancia si te está faltando pique. Vos correla con tus diques entre chabones y tiernos, si ayer fuiste ganadora, hoy sos cuarteles de invierno. Y esto está dedicado a los amigos berreteros del Café de Dorrego. Es muy lindo, no me digan que no, no me digan que no. A ver, otro. Ay, ay, ay. Obreros del mundo se llama este. Obreros que sois la gloria de la industria productora, y en tus brazos atesoras la grandeza nacional. alma y yunque pasional son tus férreas emociones, al unísono forjado radiantes inspiraciones. Por mil mundos se transporta tu expresión gigante y clara, y en el sudor de tu cara ya silente deja ver, cual un símbolo de tu ser, de artesano productor, anunciando la mañana del pueblo trabajador. Martillos, sierras, poleas, tornos, crisoles y masas, donde el artífice arrasa la inspiración de su mente, allí la fragua latente en su ideal que predomina, la inspiración de su mente porque el rojo lo ilumina, cual un titán imponente. Oh titán de férreas voluntades que forjas negros metales y en tus manos tan geniales sincronizas creaciones, ventarrón de inspiraciones es tu cerebro que crea, volcán donde las ideas se tamizan de razones. Yo te he visto, camarada, ante la fragua modelando los rojos metales y en las orlas espirales vi tu pecho al descubierto, mientras tu brazo, un concierto, daba en el yunque de acero, aplastando el derrotero del duro metal incierto. En los temples del cordaje gime mi lira profunda, buscando grave y rotunda mi mejor evocación. Y al enfrentar con pasión la altivez de tu coraje, camarada, mi homenaje te brinda mi inspiración. Ese poema no tiene nada de lunfardo, pero está dedicado a sus amigos proletarios de la calle. A ver, voy a buscar. A ver, así me hizo la calle, se llama este. Yo soy un hombre sencillo, servicial y consecuente, el que atraviesa valiente las 100 barriadas porteñas, aquel que cantando enseña su lírico corazón, el que vive, canta y siente su gloriosa profesión. Soy el poeta de Buenos Aires, un trovador sin grandeza, el que llega hasta su mesa con sus libros y memorias, el que revive las glorias de los viejos payadores, de un Buenos Aires porteño de citas, besos y flores. Soy el poeta de la zurda, dueño de un gran repertorio, el que acelera notorio el concepto de la prosa, la garganta tormentosa, altiva, clara y valiente, el que sabe expresar y siente sus mil frases armoniosas. Soy el poeta callejero y así soy porque lo siento. Yo hablo con el talento de mi dulce profesión. Instantánea es mi razón. Hablar en versos me gusta. Mi palabra es precisa y justa cuando hilvano mi emoción. Soy el poeta solitario, un conversador porteño que va llevando risueño sus versos por la ciudad. El que habla con claridad y en su afecto pasionario se forjó una posición cantándole al proletario. Soy el poeta sanmartino, gran alumno de la vida, el que con frases sentidas va atravesando el camino, el que forja su destino a base de apologías, al que le sobran verdades de eterna filosofía. Poeta y bandoneonistas de repertorio tanguero, el que al chamullo canero lo vistió siempre de gala, el que forma su antesala a base de inspiración y con palabras profundas acredita su función. Yo soy un gorrión porteño volando por mi ciudad, y en esa universidad me diplomé trovador. En la escuela del dolor aprendí mi fantasía, y mi diploma de un verso, la calle y filosofía. En mis datos personales, para todos los presentes, me acredito así latentes con palabras bien geniales, y para bien de mis males conservo mi integridad, el don de ser caballero que llevo con facultad. Como todos tengo penas, también sé por qué las tengo, en eso solo convengo que a veces pierdo la calma, pero también tengo palmas que me devuelven la vida, y así entre risas y besos voy curando mis heridas. De todo tengo un poquito, ya ven qué rico soy, guardo más de lo que doy porque siempre fui ahorrativo, soy dulce, soy sensitivo y adoro la realidad, y mi facultad más grande es el don de la amistad. De niño me hice en la calle, al lado de mi abuelito. Él tenía un organito, el cual yo llevaba en mi hombro. Por las calles con asombro buscaba mis moneditas. Adoraba la cotorrita, el boliche, el conventillo. y por las calles de Almagro a mis versos les di brillo. Desde niño la independencia me golpeó en el corazón y por propia inspiración vivo de mis poesías. Tengo mi filosofía de vendedor arrogante, con mi risa fragante hablo y conquisto a la mente, y mi día es un diccionario de gloriosos expedientes. Toda una vida en la calle, con sacrificio rodando, la amistad fui acumulando como caudal de fortuna. La pobreza de mi cuna me dio versos de experiencia, por eso toda mi herencia alguno quiero dejar, para que vivan las memorias de mi lírico cantar. Y bueno, leo la biografía de él y algún otro poema más. Les cuento que Julio Rabazzano San Martino nació un 9 de julio de 1914 en la capital federal, su barrio de Luz, Almagro. Hijo de inmigrantes italianos y españoles, desde muy temprana edad su alma tiene un imperativo, la poesía libre con ese solo ideal, y su lírica evocación de poeta se suscribe en los turnés del verso, aquitalando sus méritos en las rondas esquineras y en los clásicos cafés de barrio, únicas peñas bohemias en aquellos tiempos. En ese humilde proscenio, su tarjeta de presentación está presentada por un ardiente manojo de versos llenos de gratos reflejos intelectuales. Poeta por vocación espiritual, y en la altivez de sus ideales, profundiza la poesía con el verbo de su alma. Amigo íntimo de la noche, la luna y las estrellas, libre cual el vuelo majestuoso de un cóndor, sencillo como una flor, claro como el agua. Esta es la breve historia diagramada de un cultor de la poesía libre que, acaudillando con sus propios sentimientos, sin patrocinio ni tutorías, idealiza, cual un profundo latido inmortal, la obra de referencia. Parlamento Reo se suma en el recuerdo de Buenos Aires de antaño como 100 memorias vividas en el anecdotario de un poema de un poeta de la calle. Esto lo escribe un periodista de El Yacaré, llamado Felipe Hernández. Y me despido con un poema de este poeta que a mí me gustó mucho. A ver, ¿dónde estás? Déjame en el barrio se llama. Y con esto me despido hasta el próximo audio. Me despido con un gran abrazo de los amigos de Contenido Latente. Y bueno, nos estaremos escuchando prontamente. Les deseo lo mejor. Déjame en el barrio. Dame mi barrio florido. Déjame de rascacielos, que yo en mi suburbio anhelo la mañana bien soleada. Quiero la luna plateada de mi arrabal sensiblero. Quiero el canto tempranero del jilguero llamador. Si mi barrio es cacho de alma donde se encierra mi amor. Quiero mi barrio florido, el de calles bien angostas, donde una mina bien posta va reventando al pasar, donde suele sollozar su rezongo el bandoneón. Allí en ese callejón, el que no puedo olvidar, allí me quiero quedar pitando mi inspiración. En este barrio querido, el de calles desparejas, donde mi vida se enreja de floridas emociones, donde adornan los malbones el romance de un amor. Donde el silencio es clamor de lírica trayectoria, donde allí quiero quedarme inspirándome en mis memorias. Para mí el trocén es mugre, bodegón y cucaracha, donde las luces te escrachan con expedientes fuleros, autos de brillos disqueros, con bacanes atorrantes, y hasta la Pamela galante de polaina y cuello duro, que la trabaja de crudo al lado de un vigilante. Yo me quedo con mi barrio, el que tiene un solo idioma, donde la piba se asoma a carpetear a los puntos, y allí en ese contrapunto de mi barriada polenta, mi memoria se acrecienta para batir con empeño la enorme filosofía de mis 100 barrios porteños. Este fue escrito afectuosamente a Tulio Barbieri, intendente de la República de San Telmo. Bueno, hasta la próxima. Thank you.

Talleres, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. Continuamos en Contenido Latente, ya estamos con nuestro amigo... Columnista Estrella. Columnista Estrella, lo extrañábamos al señor Checho de Ignacio. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Se extrañaba, es cierto, sí. ¿No? Acá también, de mi parte. Bueno. Cuando vimos cascoteados. ¿Qué pasó? Contanos un poquito. La peste que anda dando vuelta por todos lados. Otro sobreviviente. Ese virósico que anda por el aire y... ¿Te hiciste ver por ahí? No. No, ¿no? Bueno. No, todavía sigo, por eso. Recuperé la voz, por lo menos. Calor, frío... Bueno, pasamos el veranito de San Juan, mañana otra vez frío. Exactamente. Y así no hay cuerpo que aguante. Más los humos que acompañan las noches. Algunos, varios. Más humos que en Londres ahí. Uy, cómo están los terribles. Bueno, ¿qué tenemos para este viernes, Maldito Blues? Visita internacional. El quinto show internacional del año. Pasamos el cuarto, yo no pude venir con esta peste que me agarró, pero tuvimos el cuarto también. Entre semanas, hace 15 días atrás, vinieron los Headcutters directamente de Brasil, una banda de blues tradicional de Chicago de la época dorada, de los 50. Tomaron ese nombre en honor a los Headhunters de la banda de Muddy Waters. Así que tuvimos una muy buena noche. Y ahora se viene el quinto con una rareza, por llamarla de alguna manera, que es una de las... Hay muchas promesas en el blues. De hecho, en algún momento que he estado acá, hemos charlado de algunos jóvenes. John Tavio Willis, Anthony B.K. Sherrow, Marquis Knotts. Hay muchas promesas dentro de lo que es el blues, como para seguir con la generación, pero lo que se viene es un pibe de 18 años de Texas blanco. Bien. Estos que nombré recién son todos afroamericanos, todos de color. Este es un pibe de 18 años, blanco, de Texas. 18 años. Se llama Dylan Bishop. Uh-huh. Un pendejo total, pero toca la guitarra como los dioses. Es un animal como toca la viola. Aprendió de muy pendejo, allá por los 6, 7 años, a tocar la guitarra. Y el padre le regaló, estamos hablando de 18 años, o sea, muy reciente. Hace poquito. Podría ser mi nieto casi. Le regaló un CD de AC/DC. A partir de ahí se empezó a enfermar con el tema del rock and roll. Y después, bueno, la ventaja que tienen hoy los chicos con el tema de las redes, de los videos, de YouTube y todo. Descubre que, que había blues y escucha a Elmore James y escucha a Muddy Waters y dice, yo quiero ir por este lado. Y se largó por ese lado y de hecho se puso como meta. Él es de un pueblito llamado Keller, relativamente cerca de Dallas. Se iba hasta Austin, que es bastante más lejos, los domingos a ver a Jimmy Vaughan. Paréntesis, Jimmy Vaughan lo tiene como ídolo, o sea, el pibe es el ídolo de Jimmy Vaughan. Claro. Se iba a ver a Jimmy Vaughan el domingo, volvía el lunes, iba a la escuela y el tipo estaba ahí, él comentaba en una nota que le, en alguna de las notas que le hicieron, dice, yo estaba en la clase de álgebra el lunes y me di cuenta que esto no era lo mío, que la escuela no era lo mío, yo quería ser músico. Claro. Y de hecho se puso como meta terminar el secundario, que de hecho lo terminó un año antes, y después ahora, cuando los compañeros de él de escuela están logrando cartas o certificaciones como hacen en Estados Unidos para poder entrar en una universidad, sí. El loco ya es músico profesional, grabó su primer disco este año, Jimmy Vaughan lo acompaña en un par de temas. De hecho, también hay un comentario así dentro de una nota en el cual Jimmy Vaughan le dice, yo me pongo a tu entera disposición, toco lo que vos querés que toque. Le dice, no, toca lo que quieras, no, flaco, es tu disco. Vos me decís, yo toco. Un referente dentro de lo que es el blues tejano, si bien es muy amplio y como al ser el estado más grande de Estados Unidos, tenés raíces y vertientes musicales de distintos lados, depende de dónde hayas nacido... en qué parte de Texas. Así que bueno, grabó ese disco, planeó una gira por Sudamérica, que está llegando, está en vuelo en este momento, llega mañana, arranca en la Ciudad de La Plata, es este viernes, lo acompaña Federico Berteramo con un trío, son unos chicos de Buenos Aires, jóvenes también, que también sacaron un disco el año pasado, muy buenos músicos, se conocieron en Estados Unidos el año pasado, y pegaron buena onda y le dijeron de venir para acá. Y la idea que tiene es ya grabar otro disco. Porque la idea de este disco, que es un discazo, se llama El Existente Sonido, de la Dylan Bishop Band. Es un trío, él se acompaña por dos tipos mayores que tienen más de 30 años de trayectoria tocando en la zona. Casi siempre iban a la jam de Austin, ¿no? De hecho, después se mudó para allá. Cuando terminó la escuela y decidió... dedicarse a la música, se fue a vivir a Austin. Lo acompaña de estos dos tipos, que es una base de dos hombres ya con más de 30 años de experiencia, que está bueno como para apuntalar a un pibe que recién está saliendo, ¿no? Y la idea de la grabación del disco en realidad iba a ser un disco de covers, y el productor le dijo, ¿por qué no te animás si te escribís unas letras? Él nunca había escrito, y al final se animó. Dice que iba grabando en el teléfono palabras y cosas, hasta que fue armando resumen del disco de 13 temas, 9 temas son de él, y hace 4 covers únicamente. Bien. Muy, pero muy buen disco, recomendable. Y el estilo covers es... ¿Covers de quién? ¿Eh? ¿Covers de quién hace? ¿Cómo se llama? Henry Brown me sale, pero no. No son conocidos los músicos. Ahora no es... Sí, Henry Brown. Henry Brown es uno... nosotros no me acuerdo, pero no son músicos realmente conocidos dentro del estilo. Ah, está bien. Las composiciones, por ahí la letra, capaz que eran conocidos cuando después lo reinterpretó algún otro bien, artista. Bien. Y lo pero que... Son todos temas de él. Sí, todos temas de él con el trío, tiene sesión de vientos. Bien. Y a lo que iba, al estilo, tiene shuffle de Chicago, tiene blues tejano, mucha viola, tiene rockabilly, tiene... Jump de la zona de California, que es una salida obligada para el tipo que es de Texas, que se iba para la costa oeste. Así que es un álbum muy, muy redondito, muy completo. Eso es lo que va a venir a presentar acá a La Plata, con otros intérpretes, obviamente, con un Federico Berteramo Trío, que son músicos que están a la altura de. Han acompañado a históricos del blues, tienen un largo recorrido pese a la corta edad que tienen los chicos de acá de Buenos Aires, pero muy joven. Sí. Y 18 es un potencial enorme. Y la idea que él tiene plasmada es seguir tocando blues, que es el miedo que a uno le da siempre, con estos jóvenes talentos que por ahí cuando se pasan de mambo y ya dice, y esto no me alcanza, y buscan otra cosa, ¿no? Le ha pasado, no sé, a Johnny Lang, a Kenny White Shepherd, a Bonamassa, y siguen las firmas, ¿no? Claro. Pero él plantea esto desde ese lado, decir, no, yo quiero seguir tocando blues, voy a seguir tocando el blues como se toca, pero agregándole un par de condimentos como para entrar en el mercado más joven. Bien. Esa es la idea que tiene a futuro. Calculo que lo empezará a desarrollar a partir del próximo disco. Ajá. Y obviamente las actuaciones en vivo, que ahora ya está tocando en festivales, ya se hizo un nombre. ¿Hace solo La Plata, no? No, hace La Plata, hace Capital, anda por en Ramos Mejía, va a estar en Mr. Jones. Ajá. Después se va a Paraná. Y me está faltando una o dos más que van a ser también por afuera de lo que es Gran Buenos Aires, Capital y todo eso. Bien. Se va para alguna otra provincia. O sea, es una girita no muy larga, serán 8 fechas más o menos, pero bueno, es como una buena muestra de lo que se viene, ¿no? De lo nuevo del blues con intérpretes como este Dylan Billo. Así que es una propuesta bastante interesante. Bien. La que van a ver los que puedan ir el viernes al Maldito Blues Club y lo que vamos a escuchar ahora. Trajimos un par de temas. Un par de temas así al tuntún, porque el disco está tan bueno que agarrás así y decís, saco este tema y saco este tema. Bien. Hay un poquito de todo en estos dos temas que trajimos. Gather round, let me tell you about my baby, she's the finest in town. She took me off the streets and she made me fine. She's as rich as they come and sweet as cherry wine. Things are looking up for me today. Things are looking up for me today. I got a brand new baby and everything gonna be okay. Well, she says, Daddy, Daddy, don't let your heart get sore. Oh, Daddy, Daddy, Daddy, don't let your heart get sore. I'll buy anything you want, yeah, you don't gotta beg no more. Well, she took me down the street to the dealer, said she'd buy me any car or shoes. Yeah, she saw that my clothes were looking shabby. She bought me a hat, suit, and shiny black shoes. Things are looking up, things are looking up, things are looking up for me today. Things are looking up, things are looking up, things are looking up for me today. I got a brand new baby and everything gonna be okay. All right, man. Her man, you can't expect me to hide. I'm gonna buy a ring and make her my sweet fine blushing bride. My neighbor think he's stepping out of line. got a call from my baby other day about two. Said she knew I'd been lying and my loving wasn't true. Tell me who's been peeping through my blinds. Better go talk to my neighbor. Think he's stepping out of line. I went down to the butcher, get a slice of meat. I could hear people talking. My business in the street. Tell me who's been peeping through my blinds. Better go talk to my neighbor. Think he's stepping out of line. Tell me. Get me a lion, time to my front tree. Keep that nosy neighbor from checking up on me. Tell me who's been peeping through my blinds. Better go talk to my neighbor. Think he's stepping out of line. Ahí disfrutábamos la música de Dylan Bishop. ¿Qué le pareció? Terrible. Impecable. Terrible. Interesante el pibe. Sí. Sí. Por tener 18 años, la verdad que... Sí. Y para tocar ese estilo, ¿no? Volvemos a lo mismo, podés meter mucho más dedo, menos dedo, pero el tema acá pasa por la pasión, el sentimiento. Y la voz. Y dónde meter las notas. Y la voz es muy interesante, la voz. También, la voz. Sí. Vos le ves la cara y da estudiante de ingeniería de primer año. Sí, sí, no tengo sí, nada sí. contra los estudiantes de ingeniería, sí, mi viejo era ingeniero, claro, pero... Nerd, claro, el típico americano... Que claro, no vale dos pesos. Y se sube con la 335. Habitualmente toca con una 335, pero lo he visto con distintas violas. Pero se sube con una 335 de ese y te rompe la cabeza. Claro. Es puta, sí, ¿viste? Muy bueno. Muy uh-huh. bueno. Te metas bien arriba y la voz bastante ahí. Sí, sí, sí, bastante bien. Sí, sí. Está muy bien grabado el disco también. Sí. Tiene esa característica. Le han metido una producción interesante. Hay gente de una revista metida acá en lo que es la preproducción y todo eso. Se llama Blue Jackson. Una revista bastante conocida dentro del mercado y que le han dado la mano a Dylan para que lo grabe. Entonces, la revista que tiene un prestigio, entonces tampoco lo anda tirando por la borda haciendo cualquier porquería de graveta, ¿no? Así que tiene esa característica también. Se escucha, sí, sí, y se escucha muy bien, está muy bien grabado. Así que eso es lo que va a estar este viernes a partir de las 10 de la noche. Obviamente no va a estar tocando a las 10 de la noche Bishop, pero... Esto es lo que se viene para La Plata. Como siempre, Los Malditos Acústicos, después va a estar La Maldita, la banda de la casa, que habitualmente abre los shows internacionales, y después cierra Dylan Bishop, tipo 12 de la noche, 12 y media, claro, va a estar empezando a tocar. Bien. completísimo el informe. Para adquirir las entradas es en Puerta. En Jason, anticipadas, en cualquiera de los dos locales de Jason. Sí. Y si no, en Puerta, que vale un puchito más caro, pero no, no hace mucha mella, digamos, la diferencia entre anticipada o Puerta. Sobre todo el valor de lo que es este show, digamos. No porque lo vendamos nosotros, pero este un show interesante y a precio de capital es mucho más barato lo que es la ciudad de La Plata que la capital del país, ¿no? Bueno, imperdible, ya saben. Ya viernes, tienen que hacer el viernes. Maldito Blues, en Rey Lagarto, 4589. Se puede comer ahí. Se puede comer sí, también, sí, sí. Temprano a ver las bandas que estaban anteriormente, antes de este crack de blues que nos viene a visitar este joven. Crack. Sí, el niño este. El niño. No sé cómo lo dejaron salir del país todavía, con 18 años. En la autorización de los padres, claro. Evidentemente. Hasta estaba, eso es raro. Ya estaba en viaje. Claro. Muchas gracias, Checho. Por favor, un placer. Bueno, gracias, Checho, te agradezco. No, gracias por la invitación. Continuamos con más música. En el aire, FM 106.3. Aguante la comunicación popular. Por más abrazo, por más lucha y por más trabajo colectivo. El compromiso que tienen para ejercer el periodismo junto del lado del pueblo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo contenido latente. Estamos escuchando contenido latente. Seguimos. De este ciclo que se llama Discos al Cubo, que va a estar este domingo en Pura Vida. Buenas noches, Pablo Refi. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias por llamar. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Todo lindo? Bien. Contanos de qué viene este domingo. Bueno, mira, este domingo 2 de julio es la segunda edición del ciclo, un ciclo nuevo que estamos haciendo desde Cubo Mágico en Pura Vida, un lugar hermano, un lugar con el que no hemos desarrollado juntos en esto de crecer y apostar por el arte independiente y autogestivo. Y este año decidimos bajar un poco la intensidad. Nosotros estábamos haciendo los viernes y cerrando el programa de radio con un recital en vivo que se transmitía en duplex por Universidad y por Radio Pura Vida. Y este año, bajándole un poco la intensidad, lo que decidimos es hacer 5 domingos en el año nada más y homenajear a algún disco clave para nosotros, muy muy caprichosamente dicho esto, del rock argentino. Comenzamos el 21 de mayo con Superficies de Placer, el disco que edita Virus en 1987, termina siendo el último disco en vida de Federico Moura con Virus. Y para este domingo 2 de julio, otro disco también de ese año 87, pareciera como fatídico, maldito para el rock argentino y que marcó un fin de época. El disco que vamos a homenajear esta semana, este domingo, es After Chabón, el último de Sumo, el último con Luca Vivo. Hay un montón de bandas y por un módico precio que parece increíble cuando uno lo lee. ¿Querés contarnos de las bandas sí. Mira, la idea era hacerlo gratis como hacemos todas las movidas, pero han cambiado los tiempos y también está bueno que las bandas se puedan llevar un mango y todo lo que implica, qué sé yo, desde mover los equipos hasta, qué sé yo, tenés que alquilar un flete para mover los fierros de la batería, el equipo de bajo, el equipo de guitarra, ¿viste? Entonces está bueno también que se puedan llevar un peso y desde allí tomamos la decisión de cobrar la entrada, 50 pesos, y te juro que la primera fecha se me caía la cara de vergüenza y es un precio, la mitad de una birra, ¿no? La mitad de la birra más barata dentro del bar. Y para esta ocasión van a estar tocando Los Hongos Sagrados, que es un proyecto musical de Martín Espíndola, junto a Irupeta Ragorros, Gustavo De Marco y Bruno Piccolini. Luego lo estarán haciendo El Sótano, Falso Krupp, La Ira del Manso, y cierran los Patasub de la hermana República Separatista de Berisso. Llegan ellos en power trío, al mejor estilo, Divididos y con mucho de arreglos de guitarra espinetianos, pero ahí con una impronta muy, muy Divididos, lo cual nos pareció que daba justísimo para el cierre. Y cuando les dijimos, pareciera como que nos estaban esperando, ¿viste? Uy, posta, sumo, nos dicen, ¿viste? Así que buenísimo, va a estar muy lindo. Arranca 7 de la tarde, más o menos, calculamos abrir las puertas, y 8 de la noche la primera banda. Cada banda hace 2 temas del disco, más 3-4 propios, y estamos terminando tempranito, 12 de la noche, 1 de la mañana. Impecable, más tardar, porque para domingo. Es lunes al otro día, ¿viste? Tampoco podemos estirarnos mucho más. ¿Cómo fue la demás convocatoria de las bandas? ¿También expectantes o...? Sí. La idea, viste, es que tengan algún punto de contacto en lo musical o por ahí alguna reminiscencia a la época. Y vale la aclaración que no planteamos hacer cover, viste, sino que hagan versiones, que se apropien de la canción las bandas. Por eso también, qué sé yo, te puede sonar alguna que no tenga mucho punto de contacto, mucha referencia con el sonido de Sumo, digo, como cuando hicimos la de Divididos, la de Virus, perdón. Tampoco es que cada banda representa o hace ese estilo, sino nos parece también como muy forzado, y no hay riesgo artístico ahí en esa cuestión. Digo, yo siempre tuve como un ruidito con la banda de cover, pese a que está bueno, digo, no es un laburo y está buenísimo. A mí, en lo personal, mucho no me cierra la banda que hace casi una fotocopia del sonido de una banda original. Y para el resto del ciclo, que son discos al cubo, ¿ya tenés planeado algo? Sí, mira, nos quedan 3 más para el resto del año. La idea es, creo que el próximo, que medio como que se me fue de las manos, porque comentando la idea con las bandas enseguida se prendieron, va a ser Spinetti y los Socios del Desierto, el disco doble, el primero, el debut, que fue editado en el 97, se están cumpliendo 20 años. También buscamos, viste, que tengan que ver con estos caprichos de las fechas y los números redondos, ¿no? Entonces, por ahí fuimos también con la idea. Después, para noviembre, tenemos muy, muy avanzada la idea de hacer Anti-Flash de Peligrosos Gorriones. 20 años también está cumpliendo ese disco, y es un disco platense, ¿viste? Yo, muchas bandas de acá de la ciudad se han criado ya escuchando ese disco. A mí me agarró grande, digo, es como un disco de rock de la ciudad de La Plata, pero hay pibes para los cuales fue su cuna musical, y está buenísimo desde la misma ciudad de La Plata poder homenajear a bandas platenses, ¿no? Y más en pura vida, digo, está ahí como cierta emoción con esa fecha. Y estaríamos cerrando el 3 de diciembre, creo que es el último domingo del año que nos toca a nosotros. No sé si es el 3 específicamente, el último domingo, el primer domingo de diciembre, que es la última fecha del año. Y ahí estamos con un par de ideas, seguramente se termina imponiendo hacer un homenaje a Charlie, que fue con el que Pura festejó su aniversario este año. Y ahí hay 2 discazos de García dando vuelta, ¿no? Películas y La Máquina de Hacer Pájaros, disco que más testimonio postal de época de la dictadura cívico-militar en su primer año, o Parte de la Religión, que también es de ese 87 en el que hubo grandes discos, ¿no? Como After Chabón, que es el que nos convoca el domingo, Superficie de Placer, el primero que hicimos. Así que ahí estamos jugando con las ideas. Apuestas fuertes, veo. Sí, está bueno. Y sobre todo hacer algo nuevo, algo distinto, ¿no? Que nosotros, esto que te contaba de los viernes, ya lo habíamos hecho durante 3 años y se termina convirtiendo en una rutina, ¿viste? Y no está bueno cuando las cosas se hacen rutina, se hacen cotidianas. está bueno eso de buscar el riesgo o el vértigo de hacer cosas nuevas constantemente. Celebramos el cambio, no el político, sino este. Entonces, sí, sí. ¿Querés repetir la invitación para este domingo? Dale, para este domingo, mira, los Patasuyas, hablábamos de cambio político, van a ser banderitas y globos, que estamos justos en una época, ¿no? Y Luca terminaba diciendo de esa canción, lo entendido es lo que no entiendo. Así que, digo, pues, como que, o sea, el hombre la vio. Este domingo, 2 de julio, desde las 7 de la tarde, en Pura Vida, ahí en Diagonal 78, 8 y 61, muy cerquita de donde están ustedes, se hace el rock platense, celebrando, homenajeando After Chabón, el último disco de Sumo, un disco con mucha complejidad, mucho arreglo. Vos sabés que la mayoría de las bandas después me decían, wow, loco, viste, como que me están costando sacar el tema, no costando, pero sin alguna cuestión de que tiene mucho arreglo. Siempre Sumo tuvo ahí la cuestión de que sus canciones eran como más fáciles, muy, muy sentidas, muy... como muy espontáneas, muy, muy de bronca, y tiene unos arreglos musicales terribles. Así que vamos a estar disfrutando de canciones propias de las bandas y cada una de ellas haciendo dos de ese discazo que fue After Chabón, es este domingo desde las 8 de la noche. Muchísimas gracias, Pablo. A vos, Male, muchas gracias por la entrevista y la posibilidad de poder charlar con esta radio y poder difundir esto que estamos realizando. Abrazo. Te mando un beso grande. Muy bien, Malen. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. País se hace entre todos y poniendo coraje, y se decide su suerte trabajando muy fuerte, anhelando siempre seguir al frente. Pero como lo real, déjate aceptar y tratar de que todo no se vea tan mal. Pero ya lo sabes, así se hace. El ladrón es policía y un juez es traficante. ¿Quién te debe educar? Quiere sacar de tu cabeza toda habilidad individual. ¿Quién te debe curar? Es comerciante. La muerte es más rentable que salvarte. De aquel mayo hasta ahora, todo sigue en llamas. La mente me pide y te pide gritar. Pequeño, de usted la nación dependerá, porque todo.

Continuamos en Contenido Latente, arrancamos este Mamas and the Papas en el día de hoy, salimos un poquito de lo que es la música, las influencias afroamericanas de blues que veníamos haciendo, tanto blues, nos vamos a pasar a una banda muy influyente para lo que es el rock and roll pesado. Cambiamos un poquito el rumbo de este Mamas and the Papas que veníamos dedicando mucho a los pioneros del blues, a los negros. En este caso vamos a irnos para Australia y vamos a hablar de una banda, bueno, ya es legendaria y una de las mayores influencias para el rock pesado. Habíamos tenido en este mismo bloque a Chuck Berry, hablando un poco de, habíamos hablado un poco de Chuck Berry, una de las mayores influencias de AC/DC, así que hoy vamos a hablar un poco de AC/DC, el grupo australiano que se formó en 1973 gracias a los hermanos escoceses Malcolm y Angus. El nombre del grupo con connotaciones eléctricas son las iniciales en inglés de corriente alterna, ¿no? Cuando el grupo se formó, Angus tenía 15 años, por lo que alguien le sugirió que se subiera al escenario vestido con el uniforme colegial. A partir de ese momento, aquella fue la enseña de la banda. En 1974 los hermanos Jones se trasladan a Melbourne, donde se unen al baterista Phil Rudd y el bajista Mark Evans. Como cantante se les unió Bon Scott, quien ya había participado anteriormente en algunas bandas de pop. Además, Scott aportó a la banda un estilo agresivo de chico inadaptado que le acompañó hasta lo último de su carrera. De esta forma realiza una gira en Australia, comenzando a trabajar en lo que sería su primer álbum. Su primer álbum, titulado High Voltage, en 1975, y TNT un año más tarde. Bueno, es una banda que, como ya conocen todos, es una banda de mucha influencia en lo que es el rock. Bueno, acá tenemos bandas que, no sé, que no hubieran surgido sin haber sido influenciados por AC/DC, bandas como Riff, como, bueno, La Renga, Los Ratones Paranoicos. Recordemos que, bueno, en los comienzos de su carrera, cuando sacaban todos estos primeros discos, los acompañaron un montón de giras y pierden al primer cantante, que, bueno, Bon Scott muere por una sobredosis de alcohol allá por principios de los 80, y vamos a escuchar ahora justamente un tema antes de meternos a hablar de el segundo cantante de AC/DC. Vamos a pasar House Business con Bon Scott y Hal Caesar, y continuamos hablando un poco más de AC/DC. You learn to sing, you learn to play. Why don't the business man Pasaban estos dos temazos de AC/DC. Continuamos hablando un poquito de esta banda totalmente, bueno, influyente en lo que es, acá en nuestro país, riff, ya lo dije, bueno, bandas como La Renga, Ratones Paranoicos, allá por el 78, después de editar Highway to Hell, como dije hace un rato, el cantante de la banda, Bon Scott, el primer cantante, aparece muerto en Londres. Por lo que la banda tuvo que seguir y metieron a Brian Johnson, que siempre Bon Scott como que iba a verlo y lo recomendaba o hacía chistes en alusión a el día que no esté él, Brian Johnson sea el cantante. Y bueno, bajo esta formación con Brian Johnson sacan el disco en 1980, Back in Black. Disco que, bueno, que todos conocen, llegó a ser número uno en Inglaterra y Estados Unidos, vendiendo más de 10 millones de copias solamente en Norteamérica. Así que bueno, es una banda legendaria que todos conocemos, de rock and roll pesado. Lo que es el último tiempo, la banda, bueno, los hermanos Young continuaron siempre en la banda, aunque Malcolm tuvo un problema de enfermedad y el año pasado fue apartado de la banda. Y el cantante Brian Johnson, estas son noticias de este último tiempo, ¿no? Brian Johnson tuvo un problema con la voz y fue reemplazado por Axl Rose, y bueno, esa es la actualidad ahora de la banda y esperando seguir con esta formación y seguir en el rock and roll como hace ya 30 años. Seguimos escuchando más música. Búscanos en Facebook y danos me gusta. Radio Nauta. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Jueves, a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. Contenido Latente, tenemos entrevistado y tenemos colaborador nuevo en para esta entrevista. Bienvenido, Martín. Bienvenido. Nuevo y no tanto, porque ya he estado acá como reemplazante, como sustituto en alguna que otra oportunidad. Estabas en el banco, te sacaron del banco. Ey, ¿viste cómo es esto? Hay que salir. Funciona a la así. Buenas noches, Josué. Josué, perdón. Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? Bien. ¿Cómo se pronuncia? ¿Josué o Josué? Josué. Joshua. Ese es tu nombre de DNI. Mi nombre original, sí. Es extraño, pero es mi nombre verdadero. No, está bien, no lo dudamos, pero es complejo pronunciarlo. Perdón si alguna vez se nos escapa la tortuga. Bien. Miembro de Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Exactamente. Así es el nombre del proyecto, de este proyecto. Así es el nombre de la banda que venimos tocando hace varios años ya. Somos oriundos de Bariloche. Pero estamos viviendo en La Plata hace varios años. ¿Hace cuánto arranca esto? ¿Arranca acá o arranca allá? Arranca allá, pero no con la forma que tiene acá, digamos. Arranca allá como éramos después de la escuela, chicos que se juntaban a tocar, pero sin ningún proyecto a futuro como banda, así como lo es ahora, desde que estamos en La Plata, digamos. ¿Por qué el nombre? Es pregunta obligada. Bueno, y es... Es medio como un chiste porque justo en esa época estaban saliendo como los nombres largos y todo eso y nos pusimos un nombre así medio un chiste que quedó y a la vez también representa un poco que somos de allá no hay parque de diversiones, nuestro parque de diversiones era el bosque y la montaña, qué sé yo, y bueno, va un poco por ese lado. Vinieron a una ciudad donde tampoco hay parque de diversiones, pero bueno, se amoldaron a la movida, digamos. Claro, exactamente. Bien. Pregunta, esto ya es más una curiosidad personal. Sí. Porque estuve mirando mucho los videos musicales que tienen subidos ahí en el canal de YouTube. Es la temática de la desnudez. ¿De dónde viene? Porque hay en todos los videos hay algo por ahí. De los estudiantes de cine, ¿no? De la experimentación. Claro. Bien mandado al frente, me parece. Vamos a celebrar esto. Claro, no. Uno de los miembros de la banda es estudiante de cine, director y bueno. Trabaja con eso. Bien. Y son los que hacen los videos, se llama Parque. Y ellos hacen los videos. Muy bueno, buena calidad de edición, eso sí hay que rescatarlo. Claro, y buen laburo. Está todo hecho también, ellos están flasheando con todo lo que es analógico. Entonces los videos están hechos en Super 8 y el otro en 16 milímetros. Por bien. Eso también esa, como esa textura diferente por ahí a lo digital y a lo que estamos más acostumbrados. Con la misma gente estuvieron haciendo la banda sonora de una película, ¿o no? También. ¿Qué pasó a la película por acá? Por Contenido Latente. ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, es el chico que canta y toca la guitarra, está en todo eso. Y hace ya 4 años más o menos empezaron a hacer una peli que en realidad era un proyecto de la Facu. Y terminó siendo un largo de, o sea, de muchas personas, pero bueno, entre ellas el guitarrista de la banda. Adelante. Yo diría, como para que la gente del otro lado empiece a conocer un poco de qué se trata ese proyecto. Para un despistado. Exactamente. Dejamos sonando ahí un poquito de música de Nunca fui a un parque de diversiones, ese es el nombre completo del proyecto. Y retomamos con la nota. Mantiene unido la fuerza cristalica, las estructuras se repiten. Solo hace falta encontrarle la vuelta, manantial. Te acercaste, me abrazaste, la verdad. Hace tiempo que giraba la rutina de tus ojos, mi retina está bañada. Verme dolor, la procesión va por dentro. Mira, baby, estoy súper bien. Re tranquilo, manejando todo súper bien. El pato con las bestias, a mi cueva no vuelve ninguna amiga. Mira, baby, estoy súper bien, re tranquilo, manejando todo súper bien. El pato con las bestias, a mi cueva no vuelve ninguna de ellos. Vayámonos juntos a una hermosa casa con parque, con jardín y miles de ventanas para mirar el cristal y quedar volados en el suelo, en la cama. Hagamos el amor hasta tardamos en cama. Te remuendo en el piso y te desarmo. Todo el juego es el vicio de quererte un poco más. La peregrinación se va a quebrar. Mira, baby, estoy súper bien, re tranquilo, manejando todo súper bien. El pato con las bestias, a mi cueva no vuelve ninguna vida. La verdad, hace tiempo que giraba la rutina. Tus ojos, mi retina está bañada. Verde dolor, la obsesión. Seguimos en Contenido Latente, saliendo por radio. Se me está mezclando los diales. Bueno, esto pasa cuando los diales, los trabajos, los días de la semana. Estamos saliendo por Radio Nauta. Ahí estamos bien. Tenemos de invitado a Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Ese es el nombre del proyecto. Miembro acá integrante. Recién escuchábamos algo, un material nuevo. Recién el tema que escuchábamos recién se llama La Glorieta. Es el último disco, del segundo disco que tenemos. Bien. Recién charlábamos ahí fuera del aire de esto, de separar lo que son las movidas. Más que nada está bueno este análisis, sobre todo de alguien que viene de afuera de esta movida, de lo que es la movida puntualmente de acá de La Plata y lo que es Buenos Aires. ¿Qué diferencias ves esto que hablábamos recién? ¿Qué es lo que se gesta acá y cómo es el entrar desde afuera allá? Porque no es fácil la cuestión. Claro, un poco lo que hablábamos es que allá hay como... Nosotros cada vez que vamos a tocar a Buenos Aires nos sentimos más del lado de visitantes que como, bueno, formadores de ahí, de organizar nuestras propias fechas y demás, por una cuestión de que, primero, de que no vivimos ahí, y después de que hay tantas bandas y tanto contenido artístico que también venir afuera y pretender que todos escuchen... Es difícil. Es difícil, claro. Es como que se va armando, como lo armamos acá en La Plata, yo creo, muy a poquito y yendo, como hablábamos recién, con la gente que te sentís más afín y demás, a organizar desde abajo la misma movida que se hace acá, pero bueno, de visitante. ¿Y el segundo disco cómo llega al viernes? Estamos a full con eso, muy contentos porque la presentación se viene con toda. O sea, va a haber bastante puesta en escena ahí en el momento, vestuario, decoración y demás. Y además, este viernes en Lucamba. Lucamba lo que tiene es que es un lugar que no se puede hacer fiesta, digamos, después el resi es como para ir a ver una banda y bueno. Tranqui. Claro, pero María nosotros, escucha. Claro, conseguimos la casa de unos amigos que queda a 3 cuadras, entonces después... Se muda la movida. Claro, con la entrada del resi vos pagás la entrada a la fiesta también. Así que bien. Ahí a 3 cuadras hay una fiesta y seguimos festejando, digamos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el viernes? Todas, sí. Tenemos todo puesto ahí porque la verdad que venimos trabajando hace bastante en esto. Le contaba recién a un chico afuera que... No, o sea, venimos sin tocar... desde el principio de año por preparar todo este material, estar con la mezcla del disco, bueno, con los ensayos y demás. Y esta va a ser la primera fecha, así que estamos con todo puesto ahí. Bien, ¿qué pregunta? ¿Qué más técnica? ¿Qué diferencias notas entre este segundo disco que se encerraron a grabar y el primero? Que el primero generalmente en cualquier banda suena como más crudo, más... Sí, sí, exactamente. El primer disco está... Si bien los dos lo grabamos de forma más casera, el primer disco está hecho con muy bajo presupuesto, grabado con lo que teníamos a mano. ¿Cambiarías algo del primer disco? Hoy escuchándolo ya desde el segundo disco. ¿O lo dejarías como está? No, para mí está... O sea, si pudiéramos volver a grabarlo con otros equipos, eso estaría bueno, pero para anecdótico, digamos, no es que haga falta que tenga que ser así. El primer disco con lo que tuvimos suena bárbaro y mucha gente no cree que con lo que lo hicimos suene así, digamos. Desde pulmón, digamos. Claro, sí, sí. Y tiene mucha también producción después que hace que el disco suene muy bien. Por ahí si nos quedábamos solo con el material que estaba grabado y si no sabemos mucho de... Uno de los chicos sabe mucho de mezcla y demás, hubiese quedado como más croto, digamos, por claro. Decirlo. Y este disco nuevo... Está grabado de forma casera, pero con equipos mejores y también con la colaboración de otra gente que nos ayudó a que suene a otro nivel, digamos, un poquito más... Más prolijo. Más prolijo, más calidad y demás. ¿Cuántos son en el equipo? Somos en la banda somos 3. Es un trío, bajo, batería, guitarra y el guitarrista y... El batero tira en bastantes cosas electrónicas con samplers y aparatos locos. Entonces suena como que fuesen más integrantes, pero bueno, somos 3, ¿no? Y después, bueno, hay un montón de gente trabajando detrás, haciendo visuales siempre, vestuario. Bueno, yo que hablábamos recién, tema de los videos, gente de cine, gente de edición. Sí, sí. Uno de los miembros hace casi siempre de director, y bueno, de los videos y demás, pero siempre tiene el cine, ¿viste? Es así, es como la música también, que siempre son equipos grandes. Y llevan tiempo. El mayor laburo es la edición, sentarse adelante de la compu y acomodar toda la cosa. Sí, sí, tal cual. Bien. Repetimos entonces la convocatoria y la invitación para esta presentación. Este viernes a las 9 de la noche en Lucamba. Presentamos el disco Nunca Fui en Parque de Diversiones con Bitter Shoes, que va a abrir el show. Entrada en puerta anticipada. Entrada tenemos anticipada, nos pueden escribir al Facebook de Nunca Fui en Parque de Diversiones, que aparece así. Ahí vamos a tener, pueden pedir preventas, y si no, en puerta también se van a vender. 80 preventas, 100 en puerta. Bien, y la joda después sigue. Y la joda después sigue hasta la semana que viene. Bien. Con la misma entrada. Con la misma entrada. Seguimos escuchando Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Muchas gracias. No, a ustedes.

eran manifestantes del movimiento Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón. Recordemos que en 2001, en diciembre de 2001, veníamos de la crisis del ajuste de la Rúa, en la que, bueno, de la Rúa es derrocado o huye, digamos, de la presidencia. Sí, es derrocado después de una fuerte crisis en el país. Seis meses después, bueno, el 26 de junio de 2002. La crisis se cobra dos nuevas víctimas. Sí, exactamente. En ese día, manifestantes iban a avanzar para el puente Pueyrredón. Y bueno, las órdenes del Estado y del gobierno de turno, en ese entonces estaba Eduardo Duhalde como presidente, ¿cómo se llama? Al paso, presidente transitorio, bueno, ordenó que no avanzaran, que no lleguen a Capital estos manifestantes, así que el operativo fue conjunto con la Federal, con la bonaerense, Gendarmería, Prefectura y Servicio de Inteligencia. Más de 2.000 efectivos reprimieron esa tarde, teniendo como objetivo que no avanzaran y que no colmaran Capital Federal, que los manifestantes no lleguen ahí. Y bueno, tuvimos la pérdida de dos militantes, como dijimos, del movimiento de trabajadores. Bueno, fueron dos homicidios totalmente impunes, digamos, por parte del comisario Alfredo Franchotti y el cabo Alejandro Acosta. Por parte del Estado. Por parte del Estado. El Estado es responsable y los políticos y los responsables políticos que hoy siguen impunes fueron Eduardo Duhalde, presidente, Aníbal Fernández, Felipe Solá, que era gobernador o jefe de gobierno en ese momento, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasoff, Luis Genau, Jorge Guasquín y Oscar Rodríguez. Y bueno, Carlos Soria, el gobernador de Río Negro, en ese momento jefe de la CIDE, fallecido. Bueno, por estos dos homicidios se condenó, como dije, a Alfredo Franchotti y a Alejandro Acosta, pero el proceso judicial no avanzó. Quedaron presos también 7 efectivos policiales, pero sus condenas fueron muy cortas y ya están gozando de su libertad. En 2010 la causa se cerró y, bueno, gracias a la lucha del padre de Darío y de muchos militantes y de mucha gente que ya desde el otro día, ¿no?, el 27 de junio del 2002, ya estaban todos en el Congreso y bueno, manifestando y reclamando por el fusilamiento de estos dos activistas militantes. Decía, en 2010 se cierra la causa, pero se reabre en 2014 esta causa que estaba bajo el juez. El juez es Ariel Lijo. Bueno, causa que fue archivada del 2010 hasta el 2014. Se reabrió en 2014. Llamaron a funcionarios de Avellaneda a declarar, pero bueno, pero quedó todo bastante en la nada. Recordemos que, bueno, después de, en ese entonces, en 2002, después de los fusilamientos, las versiones oficiales eran que se habían matado entre ellos los manifestantes, pero gracias a los fotógrafos, Pepe Mateo, uno de los fotógrafos claves en la investigación, uno de los testigos claves de la investigación, Pepe Mateos, fotógrafo de Clarín, y el fotógrafo independiente Sergio Kowalewski, gracias a ellos y a las imágenes que capturó en ese entonces Canal 7, fue que, bueno, que se supo que la muerte había sido Asesinato por parte del Estado y de la policía. Duhalde dijo en ese entonces, aparentemente, nuevamente quienes deben cuidarnos del orden han llevado a cabo este asesinato. el testigo, uno de los fotógrafos, lo que vi fue fusilamiento, al flaco lo mataron por la espalda como un perro. Felipe Solán en ese entonces dijo, Franchutti es un psicópata y asesino. Bueno, también se condenaron a 7 efectivos, pero que ya están libres, pues fueron condenas cortas. Y bueno, eso, un poco de memoria, para recordar que marcó un antes y un después, ¿no? En la lucha, Darío y Maxi me parece que marcaron un antes y un después, como dije, en lo que es la lucha o la militancia argentina. Y bueno, nada, seguir el camino de ellos y tratar de obtener justicia, porque los responsables políticos siguen caminando sueltos por la calle y se están postulando hoy por hoy en sus listas, en sus partidos, para las próximas elecciones. Sea el caso de Felipe Solá con Massa, bueno, sea el caso de Dualde o La Mujer y toda la basofia que seguimos soportando en este país. Y que se sigue votando también, hay que hacerse cargo un poco que esta gente se postula porque hay gente que lo vota. Obviamente. O hay gente que vota. Obviamente. Bueno, terminar, resaltar el labor de como un labor periodístico, ¿no? En este caso, porque gracias a los fotógrafos, sea el caso de Pepe Mateo de Clarín, o el fotógrafo independiente Sergio, o las imágenes de Canal 7, que se hizo justicia y por suerte Franchutti y Acosta están, bueno, con condena perpetua. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo martes. Esto fue Contenido Latente. put things in the air.